9 de la mañana, 22 minutos. Escuchas Radio Católica 97.1. Las oraciones y donaciones nos ayudan a llevar la señal de la radio hasta los lugares más lejanos, allí donde necesitan escuchar una palabra de ánimo, un mensaje que los motive a cambiar de vida y recibir el amor de Jesús y María. Continuemos orando por la radio y apoyando económicamente. Ponemos a la disposición el Banco Industrial, número de cuenta 043-00-94-17-7, a nombre de Radio Católica 97.1. Unidos, llevamos la señal cada vez más lejos. Hola, hermanos y hermanas. Les saluda Lucía Juárez Ramazzini. Les invito a escuchar todos los jueves a las 10 de la mañana el programa vocacional Porque Creo Te Seguiré. Aquí en Radio Católica 97.1. Los esperamos. Sangre me da vida. que come de este pan vivirá eternamente. Saludamos a los cumpleañeros del día de hoy. Saludamos por acá a Luisa Chávez, quien el día de hoy se encuentra cumpliendo años de vida. Muchas bendiciones para ella. Nos sintonizan en Parcelamiento El Socorro. Saluditos de parte de su querida madrecita, doña Paula, y de su querido padrecito, don Valterio. También de parte de sus hermanas nos dicen por acá, deseándole muchas bendiciones y que cumpla muchos años más de vida. Gracias por estar siempre en fiel sintonía y claro que sí, por acá vamos a complacer con lo que nos han solicitado. Algo de Magalí, Día Grande. Tiembla ya de alegría. Volvemos en minutos. Pide tu alabanza por WhatsApp. Pide tu alabanza. Al 7888-1119. Somos la única radio católica de la diócesis de Escuintla capaz de llevar una programación diferente y perfectamente planificada para que toda la familia pueda escucharla y llenarse del amor de Dios. Somos tu Radio Católica 97.1. Siempre estás pensando en el futuro, en cómo será, en cómo estarás tú y los que quieres. Hoy, ten la confianza de que todo lo que sueñas se hará realidad. Camina hacia el futuro con convicción y esfuerzo. Ahorra para tu yo del futuro, porque el futuro que sueñas sí existe. Ahorra en Banrural, el amigo que te ayuda a crecer. Somos gente que trabaja por llevar el pan a casa y poder ir mejorando cada día que pasa. Estamos comprometidos con esta tierra divina, con sacarte pa' adelante mi tierra chapina. Y de todos los productos que salen de nuestra caña, el más importante siempre es un mejor mañana. Somos Guate, somos caña, somos Guate caña. Somos Guate y somos caña. Es nuestra cosecha más importante, porque somos más que azúcar, ahora somos Guatecaña. Somos Guate y somos caña, somos Guatecaña. Impulsando el desarrollo sostenible. Descubre el lugar ideal para abastecer tu despensa con ahorros increíbles en Depósito y Tienda El Rosario. Somos tu aliado perfecto para encontrar una amplia gama de víveres, granos básicos y abarrotes a precios insuperables, tanto al por mayor como al por menor. Contamos con servicio de reparto a domicilio al 7938-6316. Encuéntranos en la Tercera Avenida 10-86, Zona 1 de Escuintla. Depósito y Tienda El Rosario. Te esperamos para que vivas la mejor experiencia de compras con nosotros. 9 de la mañana, 34 minutos. Las oraciones y donaciones nos ayudan a llevar la señal de la radio hasta los lugares más lejanos, allí donde necesitan escuchar una palabra de ánimo, un mensaje que los motive a cambiar de vida y recibir el amor de Jesús y María. Continuemos orando por la radio y apoyando económicamente. Ponemos a la disposición el Banco Industrial, número de cuenta 043-00-94-17-7, a nombre de Radio Católica 97.1. Unidos, llevamos la señal cada vez más lejos. Hola, hermanos y hermanas. Les saluda Lucía Juárez Ramazzini. Les invito a escuchar todos los jueves a las 10 de la mañana el programa vocacional Porque Creo Te Seguiré. Aquí en Radio Católica 97.1. Los esperamos. Mensajes, pide tu alabanza. Al 7888-1119. Pide tu alabanza. Radio Católica 97.1. Escuchas Radio Católica 97.1.